see. I said, if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. América, you can do magic para complacer con muchísimo gusto y ahorra con tu tarjeta Rey Scotiabank que te ofrece 50% de descuento en cereales, jugos, galletas y paletas en supermercados Rey y Romero del 8 al 24 de julio. Solicítala al 800-8777 o en tarjetarey.com. A ver, tenemos a Rodolfo, también Eric Echevers, Luis Pabilo, Shirley hasta Puerto Caimito, 100% grandes éxitos cada mañana. Por supuesto que sí. Bueno, vamos ahora con un álbum que fue lanzado para esta fecha hace 39 años, o sea, en el año 82. Donna Summer, sí, con su décimo álbum de estudio, se tituló simplemente Donna Summer. En esta producción